animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. No lloren por mí. Cuando el velero blanco de mi calmada paz y la melancolía se aleje del puerto con camino infinito y sin retorno, no lloren por mí, que la muerte me ha dado el descanso y con sus tiernos brazos me muestra el camino de la luz hacia el aura. Que la muerte me lleva consigo a conocer los secretos fantasmas de sueños insomnes que tanto dolor provocaron en vida. Que no llore mi madre, porque con nuestros muertos estoy de regreso desnuda y contenta de la mano del hombre que decidió ser mi padre y su amor. Que los abuelos me aguardan para contarme los cuentos de antaño que no pude escribir. Que no llore mi hermano, porque él me vio en la montaña perderme en la lluvia buscando un camino que llevaba al mar. Que recuerde mi risa confundida entre los granitos de arena que cantaban los niños de nuestro viaje río arriba descubriendo el amor. Que no lloren mis niñas, tres hebras de la misma madeja que hilvanan el cielo y el mar. El viejito lleno de amor, que no llore nunca, porque voy contenta. Que no llore mi amante compañera tierna, mi bastón, mi mano, mi pluma, cuando no he podido escribir. Mi amor, cuando no he podido amar. Mi vida, cuando no he podido vivir. Que no lloren mis amigos, porque ellos ya conocen de mis amores con la muerte. Y no les sorprende el dolor. Que recuerden mis versos y que beban lo que no pude. Cuando apenas se distingan mis cenizas entre las aguas o el viento de un templo en Copán. Que no llore nadie. Que quemen incienso alzando las copas. Que me voy contenta para Xibalba. Que no llore nadie. Programa de Animadas por Conjuros, celebramos a la poeta hondureña Amanda Castro, recientemente fallecida el 19 de marzo de 2010. Amanda fue poeta, feminista militante, defensora de los derechos laborales de las mujeres, en especial aquellas que trabajan en la maquila. se destacó por su lucha contra el golpe de Honduras, al posicionarse a lo largo de su vida del lado de las causas justas de las mujeres y del pueblo hondureño. Con Amanda celebramos a las miles de mujeres que luchan cotidianamente y resisten la dictadura golpista en la hermana República de Honduras. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles tejieron las canciones. Los espíritus creadores descubrieron los poderes de la chicha y el tabaco, y fue así como la vida aprendió a soñar. Primero soñó el fuego, que existía en el vientre de la mujer. Con el fuego vino la luz y la tiniebla. El fuego estalló en mil planetas, el sol y la luna. Después soñó el aire y su oxígeno mantenedor del fuego. El aire desató la ventisca y dispersó los planetas. Más tarde vino el agua, que controlaba el fuego. Pero vio la vida que el fuego, el aire y el agua vivían en el vacío y creó la tierra para darles un hogar. Así nacieron los cuatro elementos básicos para la vida. En el sueño de la tierra, el sueño del agua hizo surgir el mar, los peces, los árboles, los animales y las flores. En el sueño de la tierra, el sueño del fuego hizo surgir los volcanes, las montañas y las islas. En el sueño de la tierra, el sueño del aire hizo surgir las nubes, los truenos y las lluvias. Y con las lluvias nació el sueño del maíz. Después, los espíritus creadores hablaron con la vida, dándole un libro muy viejo, lleno de datos y figuras, diciendo: este es el libro de los libros. En él encontrarás la forma de soñar nuestra existencia. Cuando termines de leerlo, habrás soñado nuestros cuerpos. Esta es la historia del pueblo K'iche'. Y fue así como la vida soñó los seres de maíz, los hombres de maíz, las mujeres de maíz, los ancianos y los niños. Y a cada ser, la vida le dio una porción de los cuatro elementos básicos y la libertad de usarlos a su albedrío. Y hubo seres que fueron todo aire y se desvanecieron enseguida. Otros fueron todo agua y el maíz se le podría en las entrañas. Otros eran todo fuego y cada cosa que tocaban se quemaba. Los últimos eran todo tierra. Ellos acumulaban la tierra, olvidándose de sembrar el maíz, y perecían. Y vio la vida que los seres de su sueño no habían comprendido el propósito de su existencia. Entonces se alejó, dejándolos abandonados a su muerte. Éxodo. Éxodo. Éxodo. Éxodo. Éxodo. Todo se había vuelto un profundo silencio, un caos como al principio. Bajo una piedra se hallaba la placenta de la vida, que podrida como estaba, hizo surgir a Odoya, el espíritu del mal. Jibalba, la casa de los cuchillos, la casa de los tormentos. Los seres de maíz empezaron a pelearse entre ellos y fue así como nació el odio y el llanto. En la casa de los murciélagos, la sangre del maíz se transformaba en vísceras humanas. En la casa de los espejos, los hombres se arrancaban los ojos con las manos. Odoya les enseñó a matar y Odoya estaba alegre. Uno quisiera ser un sol y al mundo estrecharlo en abrazos de calor. A veces tan solo ser el musgo, ser el viento que corre al sur, ser un barco de papel para navegar sobre otro mar. A veces uno tan solo quiere ser sonrisas en labios de otro amanecer. A veces tan solo ser un niño, ser sangre y piel del escribir nueva historia al fin. Satinada pantalla, tus labios envuelven mi cuerpo, me palpas completa, te palpo infinita, mar en calma, la profundidad de mi piel hundida en la tuya, el palpitar de tu sangre fluyendo en mis labios, bestia en celo, ansiosa y desatada. Tus labios, henchido deseo en mi boca, manantial de lirios florecidos. Y sé que te amo en este desierto infinito de la memoria, alargada por los sueños. Te veo de pie tras mis hombros, levantando mi pelo. Tu aliento escurriéndose apenas roza mi piel. Y dejo caer el peso de mis años para amarte una vez más. Reís con la sonrisa de una mujer joven y libre. Y nos veo adolescentes explorando nuestros cuerpos. Igual que la primera canción, redondeando la curvatura de un seno despierto, con el toque y la humedad de las lenguas, la endurecida punta para complacer. Y me veo, lamiendo tus labios, prolongándome la vida y acercándome a la muerte. Envuelvo mi lengua con las palabras que me has dado siempre y te encuentro sentada en mi centro, que ahora es el tuyo, y saboreo la sal de tu angustia, que lo absorbe todo. Con tus gritos tiernos, epitafios de placer, libero tu pelo, ondeando al viento otoñal de nuestras costas, transparentes y profundas. Estoy apaciblemente tierna, rodeada por tus piernas, barco por fin anclado. Aflojo de mi pecho su amargura. Me entregas todo, con los duendes que despiertan entre mil llagas mi piel adormecida. El sollozo de mi llanto, placentero y pleno, salpica tus mejillas puras. Mi eterna compañera, te veo en la cocina sonriente, tragándote las gotas que resbalan de mi frente, de mi pubis, tu lengua recorriendo el abdomen contraído de deseo, y subís hasta los pechos, tus dientes los dominan dulcemente y me estremezco una vez más. El sol y el mundo desaparecen ante mis ojos. ¡Ah! La nada existencial. Vivir la vida entera en un segundo y soy, bajo tu piel, la sangre que nos une en nuestro lecho. Y soy, bajo tu piel, la mujer que había soñado ser. Y soy la mujer que ama a otra mujer, y soy tu mujer, y soy por fin, quien soy. pretendo ofrecerte mil momentos que planifiquen cada instante del futuro. El corazón lo alimento de presentes para que crezca en la belleza y la ternura. Extensión de la tarde. Has venido a convertirte en todo. Extendiendo mis horas, repaso en mi memoria tus ojos, relámpagos fugaces, fugitivos, tus manos, universos diminutos de ternura y miel, la humedad de tus labios, desatando en mis entrañas una bestia adormecida, la curva de tu cuello entre mis manos trémula, tu olor a nardos y deseo, el eco profundo de tu voz en despedida. Mi entraña arremetida contraída, alada en convulsiones, derramándome toda en tu recuerdo, día y noche, con el constante salto entre la piel y la esperanza, buscando una excusa para llamar, para escuchar tu voz, como granizos en mi espalda, para sentir de nuevo este hoyo, para sentir de nuevo en tus labios este dolor que atormenta mis pasiones y mis sueños. Como un río que no tiene caudal, me desbordo atrapando la pasión. Soy abismo, sí, con fondo de cristal, donde el viento ha desatado un temporal. Soy maíz y soy pan. Bajo la piel. Escribo para vos estos poemas de amor entre mujeres, abrazando de una vez mi existencia y el poderoso cordón que enlaza nuestros vientres en la noche a oscuras, en el silencio de esta soledad que habito. Porque solo palabras puedo darte, son lo único esencialmente mío. Porque solo narrando tu historia se teje con la mía en la noche a oscuras. Porque solo las palabras me permiten acariciar tu pelo a la distancia y en la memoria. Porque solo deslizando mis manos sobre las teclas tenues puedo sentirte igual que a una canción al interior de mis sentidos. Porque solo las palabras pueden hablar de este compás que marcan tus caderas en mi pubis. Solo las palabras me permiten recorrerte entera, en un verso, en la noche y a oscuras. Si hay que amar, no escondamos sentimientos con esos tímidos prejuicios de pureza. En el oficio del querer se entrega todo, aunque se burle de nosotros la cordura. No espantemos la ilusión con la disculpa de aquellas fórmulas de amor que alguien se inventa. Si hay locuras en el alma hay que salvarlas de la prisión que las disfraza y las encierra. Primitivo amor. Primitivo es este deseo de acercarme a tus labios nuevamente y morder tiernamente tu cuello sin llegar a lastimarte. Primitivo es este eco que se agolpa entre nosotras cada instante, recorriendo nuestras fuentes como esferas de colores, kundalini estremecido. Primitiva es esta voz que me despierta el roce de tu piel y una caricia prometida. Primitivo es este líquido que derramo sobre papeles blancos, como la sangre intensa acumulada en el deseo doloroso de mis labios. Primitivo. es este amor que te propongo. Este texto lo escribí esta tarde. Se llama Homenaje Ántemo. Ántemo es la antítesis de póstumo. Homenaje Ántemo. Saber que has escuchado cada uno de mis versos, cada palabra que he dicho en tu nombre. Saber que me valió la pena todo cuanto he vivido para poder estar un día con vos, con ustedes, con ustedes, así como estoy esta noche, feliz y comprendiendo profundamente la manera en que una mujer, o dos, o cuatro, o más, o todas, logramos trascender la muerte. ¿Cómo puede alguien anteponerse a la muerte? Solo aquella alma que ha despertado y ha realizado que está viva podría hacer negociaciones con la muerte, seducirla, convencerla de que aún no es tiempo, confundirla, dormirla para que se le olvide recogerla. Solo un alma que vive pendiente de que se acabe el aire podría traspasar los tiempos y sobrepasar las expectativas y las predicciones que se hicieron sobre su vida. Homenaje Ántemo, es precisamente esta vida que tanto nos presagia la muerte. Es esta luz que tanto nos duele a veces. Este viejo amor que nos asiste, como decía aquel viejo poeta que también era un viejo. Homenaje Ántemo, palabra escuchada antes de pronunciarse, deseo mismo de la existencia de las cosas, la concentración de los intentos para que logre por fin materializarse la conciencia de la nada y se produzca el milagro de la vida, la partícula inicial, la partícula final, siendo la misma. Gracias por antecederse o anteponerse al tiempo y ganarle la partida, porque para que una palabra vuele libre, debe vibrar con el viento mientras es leída. Gracias por haber leído. Gracias por trascender con nosotras los límites de la muerte. Esta vida la vivimos porque la amamos, porque amamos, porque nos amamos. Como diría Nietzsche, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Prestó sus conjuros la poeta hondureña Amanda Castro. La música de Carla Lara. Las animadas somos Silvia Córdoba, Mónica Palacio y Fabiana Tron. Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.